Voy. El pasaporte es lo que estaba cuando que estaba acreditado ante la CONARE. Sí. Un segundito. Sería. Cierro esto. Sí. Ay, me voy a perder. Que tenía abierta también la denuncia, pero acá tengo el pasaporte. Sí. Vencido también desde 2022. Okay. ¿Y su pasaporte no lo tiene en formato papel? No, lo robaron. Ah, se lo robaron también. Bueno. Le voy a dar un correo, a ver si yo tengo los mails que me mandó. El doctor es el fiscal. Esto es lo que tiene el pasaporte. Vencido también. Lo que hizo la CONARE es que ahora me acreditó con huella digital y con foto, ya que no tengo ninguna identificación. Se cae en la foto. Perfecto. Permiso, ¿no? Le voy a hacer una foto. Tengo la denuncia. Y lo juntamos en el. Sí. Mientras que sea. Sí. Clara. Espera que me dé el reflejo de la luz. Está bien, sí, mejor así. Mejor. ¿Ustedes ya lo mandaron al sumario? Está bien, pero saco un certificado. Ahí va. Ah, bueno, listo. Si me puede mandar la foto en color, para mí es mejor porque así lo puedo ver, se puede ver, advertir mejor. Tengo la denuncia, no sé si le sirve. ¿Robó? Sí. Ah, bueno, sí, por favor. Listo, entonces. Listo, pongo estos datos y lo acreditamos en el sumario. Sí, sí, en potencial. Esto fue. El 1 de diciembre de 2025. Ok. Como una pista, porque si no estamos como al principio. Yo esto después lo subo al legajo digital que tenemos, ¿sí? Por la denuncia suya. Si querés una mejor copia también, yo te lo puedo enviar por correo cuando tenga conexión a internet. Bárbaro, buenísimo. Yo ahora dejo constancia de todo eso. Bárbaro. Bueno, denme un momento que yo ahora abro el documento y ya le digo lo que vamos a hacer. Está bien. Vamos a hacer acá es ampliarle la declaración. Sí, yo sé que usted me presentó un escrito vía correo electrónico con la ampliación de lo que quería denunciar. Vamos a ratificar ese contenido. Okay. Más allá de eso, le voy a preguntar para que usted se exprese, ¿sí?, acerca de lo que puntualmente desea denunciar respecto de este hecho por el cual se inició este sumario, de la forma de alguna manera más precisa que usted pueda para saber qué tipo de delito quiere denunciar, ¿sí? Como usted sabe, esta es una fiscalía criminal y correccional, ¿sí? Donde se investigan delitos penales. Okay. Entonces, yo tengo un inicio de lo que se denunció en la 13. Pero bueno, la idea es que usted de algún modo nos explique concretamente qué es delito va a denunciar. ¿Sí? Yo igualmente le voy a tomar muchos datos personales. Sí, sí, sí. Usted está en la República Argentina. Nosotros manejamos un sistema diferente a la República Argentina en otros países. En otros países existe un delito que se llama conspiración para el crimen. Okay. Acá no sé. Motivo por el cual solo investigamos hechos que suceden. Okay. De acuerdo a los bienes jurídicos tutelados, la libertad, la propiedad, etc. Tiene que haber afectación al bien jurídico. Okay. Manejamos bajo un principio que usa ningún crimen, nula pena sin ley previa establecida en la Constitución Nacional. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Okay. O sea que el hecho que usted describe tiene que estar en el Código Penal. Okay. Lo que usted describió hasta el momento no está en el Código Penal. Okay. Eventualmente podría ser el delito de injuria. Porque alguien se le presentó y le dijo, usted es un chorro, tiene celular. Podría ser delito de injuria. Okay. Pero el delito de injuria es de acción privada. Necesita ir a ver a un abogado y iniciar un juicio. Okay. No es de acción pública. O sea, no hay un fiscal interviniendo, sino que lo que hay es un abogado, es una privada, porque usted se sintió ofendido contra alguien. Okay. Usted ni siquiera tiene el nombre de alguien. Okay. ¿Me comprende? Sí. El tema es que lo que yo estoy denunciando tiene que ser visto, uno, bajo perspectiva de derechos humanos. Dos, bajo la perspectiva de los derechos que yo tengo como solicitante de refugio y por persecución transnacional. Todo hermoso. Acá no existe. Sí existe. Sí existe a través de leyes de la CONARE, a través de... Vaya y da presentaciones correspondientes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o presente en el Ministerio de Interior, etcétera. Acá no. Ellos me dijeron exactamente lo mismo que usted me está diciendo. Vaya a la fiscalía, use los remedios locales. Acá estoy. Es que no hay, y ahora usted me manda de regreso con ellos, ¿me entiendes? No, es que no estamos con la puerta. ¿No? Así que lo mandamos de una punta a la otra. Así se siente. Si usted quiere denunciar algo, denúncelo. Yo después tomo la decisión de decir que no es delito. Ok. ¿Eh? ¿Usted quiere decir que los tengo que analizar bajo la perspectiva de derechos humanos? Sí. El Pacto de San José de Costa Rica establece que los derechos de uno terminan los derechos de los demás. Uh-huh. Motivo por el cual, incorporan a nuestra Constitución Nacional, eso significa que usted no tiene más derechos que cualquier otro. Y es una perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Usted cuenta a mí en qué violaron su derecho humano de acuerdo al Código Penal y yo lo hago. Porque acá somos todos humanos. Ella es humana, yo soy humano. La vida también es humana. Uh-huh. O sea, ¿qué derecho humano? El Ministerio de Relaciones Exteriores también son humanos. Okay. Partamos de... O sea, todos tienen derecho. Estamos claros. O sea, ¿qué? Entonces, ¿sí puede meter en cana a todo un país porque son todos humanos? No. Ok, lo que estoy un poco confuso es que a través de todos estos años yo he aprendido un poco de jerga legal, pero no soy abogado. Soy un ciudadano común y corriente. Partamos de ahí. Segundo, los derechos que... de los cuales estoy hablando, están ratificados por el Estado argentino, a nivel nacional. Sí, sí. Yo también estoy diciendo cuál es el derecho humano que está ratificado por el Estado argentino. Nadie puede ser penado sin juicio previo junto a la ley anterior al hecho preceso. Correcto. Las acciones privadas de los hombres que no afecten el bien y la moral pública quedan exentas de autoridad magistrados y reservadas solo a Dios. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Y eso sin perjuicio de todos los tratados internacionales que a mí los conozco incorporados a la Constitución Nacional. Y también hacen cosas parecidas. Okay. Estamos hablando de lo de los... Un derecho humano es el principio de tipicidad para perseguir a alguien. Okay. Estoy hablando de los acuerdos. Todos los acuerdos están basados en En referencia, pero si me deja terminar, por favor, sería hermoso. Estamos hablando en referencia de apátrida, que en este caso soy, solicitante de refugio, que en este caso soy. Eso se hace en inmigraciones. Acá no. Ok. Si quiere, mediante una acción ante la justicia, contencioso administrativo. ¿Usted está prejuzgando en este momento? No. Porque parece. ¿Prejuzgando? Sí, porque ya me está diciendo de que lo que estoy denunciando no encaja en ningún tipo de acción penal. Eso es un prejuzgamiento, hasta donde entiendo, ¿no? ¿Cómo soy fiscal, puedo prejuzgar? Antes de siquiera leerlo. Ni siquiera lo leí. Ah, okay. ¿Usted piensa que me tiene acá sin haber leído lo que usted dijo antes? Okay. O sea, en todo caso, es que prejuzgó por usted. No, yo no vine a tener ningún conflicto con nadie, señor. Vine a hacer uso de mis derechos como víctima. Es todo. Estoy diciendo, porque como usted es extranjero, le quiero explicar bien las cosas. Sí, yo no vengo a decir. No existe un delito de conspiración contra el crimen en la República Argentina. Sí existe en otros países. Ejemplo, en Colombia existe conspirar para el crimen, existe en Colombia, por ejemplo. Okay. En Estados Unidos, capaz, sí existe también. Acá en Argentina no. Okay. Se llaman actos preparatorios. Y los actos preparatorios en Argentina no se penalizan. ¿Y cómo ustedes entonces tutelan o protegen contra la persecución transnacional? No existe. Aquí te persiguen, te matan y como no está tutel o como no está tipificado, entiendo hasta donde usted me está diciendo. Entonces estamos desprotegidos los exiliados. Porque yo soy un exiliado. No, eso lo tiene que arreglar en el ministerio correspondiente. Lo que le quiere decir es que son cuestiones que nosotros como fiscalía penal... Yo investigo delitos. No investigamos. Yo acuso. Correcto. Por delitos. Exacto. Yo el contexto solo le estoy dando el contexto. Yo vine a denunciar o yo denuncié algo puntual. Tengo que explicar un poco porque para que se entienda. Pero yo estoy denunciando el hecho de que en un hotel que yo estaba pagando se presentaron dos personas que no eran huéspedes. Tocaron la puerta. Que dijeron que venían con celular y exactamente. Que usted lo tenía, usted dijo pasen a revisar, yo no lo tengo. Uh-huh. Y después se fueron diciendo, perdón, disculpa. No pasó nada. Eso no es delito entonces acá en Argentina. No. Podría ser injuria para usted. Pues se sintió ofendido porque estaban acusando de tener un bien robado. Pero nuevamente le vuelvo a sostener. Pero eso necesita tener un abogado y hacer una acción privada contra autores NN que no tiene sentido tampoco. Claro, porque en ese caso... Si usted quiere un abogado puede ir a buscarlo en el séptimo piso de asesoría gratuita que hay en la Corte Suprema, en el edificio Talcahuano 550. Okay. Y si no, el Ministerio Público de Defensa a veces suele tener abogados, pero no para acciones privadas, me parece. Pero... No, igual no me embarcaría en una acción privada. Para nada. Eso es lo que estaba queriendo explicarle nada más. Después de haber leído que usted, como usted es ciudadano extranjero, etcétera, estaba explicando de que esta conducta media rara no existe como delito en Argentina. Pudo haber sido una conspiración para llevar a cabo un delito en su vivienda. Pongámosle, accedo al lugar y me robo algo, pero no sucedió. Claro. ¿Se comprende? O sea, ni siquiera podemos hablar de conspiración para eso, porque nadie puede acreditar que era para eso. O sea, lo único que se puede acreditar en todo lo que usted dijo es que a usted lo ofendieron diciendo que tenía algo robado y después le pidieron perdón y se fueron. Nunca pidieron perdón. Bueno, pero bueno. Dice que sí, más o menos. Disculpa, te creemos y listo. Fue como, bueno, no queremos revisar, chao, no vamos. Allá, sí, pero no pidieron disculpas. Bueno, pero eso es lo menos relevante de todo el tema. Una cosa que le quiero explicar es que yo, cuando comenzó todo... La lectura argentina más o menos... No, tranqui. Este fue como el génesis, y digamos que el hecho menos grave de todo lo que ha pasado en Argentina. De todo. Y mi función es investigar esto. Si tiene que denunciar, lo digo, tiene que denunciarlo. Esto todo está denunciado formalmente. Yo agradezco la explicación. Imagínese. ¿Pero eso que hizo otra denuncia? ¿De todo lo de todo? No, de todo lo que vino después. Sí, todo. ¿Dónde lo denunció? Ahí están unas ampliaciones también. Lo denuncié en todos lados. Sí, pero con esto del destino de transnacional, etcétera, un refugiado, pero no... Son cuestiones en las que nosotros no intervenimos. Claro, claro. No, al punto que quiero llegar es que, usted sabe, pasó 11 meses, porque esto yo lo quise ratificar. Si la policía me hubiera dicho desde un inicio, ¿sabes que esto no está tipificado? Yo no soy alguien terco, yo entiendo razón, y me dicen, ¿esto no está tipificado en Argentina? Ok, ¿entendés? Pero me han, primero que no había sistema, después que no me quisieron dar la copia de la denuncia, entonces... Un montón de hechos que aunque no sean, pero parecen mal. Entonces, pueden haber sido... Mire, también existe el delito de discriminación, pero bueno... Circunstancias X. La discriminación tiene que ser muy puntual y su competencia de la justicia federal. Claro, o sea, hay conductas, pero en lo que usted está denunciando... Eso es por eso, es perfecto que podamos por lo menos darle un cierre a esto, porque usted me responde, mira, no está... Sí, usted me declara todo lo que quiere decirme y yo después hago un cierre. Exacto, exacto. Y lo tengo que notificar. Bárbaro, bárbaro. Entonces, eso es genial, no que esté ahí en pausa, que uno no sabe si sí, si no. Yo me voy con esta explicación, agradecido, y listo, ¿entiendes? Pero quería darle un cierre, no tener esto ahí... que si saber si no lo investigaron, si no investigaron, si es o no es, ¿no? Entonces. O sea, igual es claro que los fiscales podemos prejuzgar por la simple razón y queremos que acusar personas. No entiendo. Yo le dije, yo no soy abogado. A medida he aprendido un poquito porque me ha tocado la autodefensa durante muchos años. Ah, no termine, tráemelo después. Dale, yo te lo traigo. Pero yo entiendo. Aparte, otra cosa importantísima es que yo salí. Perdón, me sacaron de Nicaragua en el 2021. Ese momento yo me reseteé. Todo lo que yo entendía por ley, a pesar que batallé mucho en Nicaragua, entonces cada vez que llego a un país, yo comienzo a leer y a indagar cómo funciona el país. Para ¿qué no puedo hacer? Comunicarle todas estas migraciones. Para que usted sepa bien su situación y que está como queriendo solicitar ellos ya saben. Asilo. Ellos ya saben. Ah, no saben, bueno. Perfectamente. Le saqué foto a la denuncia de robo de la documentación y después lo incorporo al foto color, al legajo. Sí. Porque además con mi celular. Como ahora podemos tener color. En las computadoras antes teníamos. Sí. Yo igual se lo envío en mejor formato, lo hice. ¿Por qué tiene agujereado el DNI chileno? Más allá que ya no tiene Uruguay. Validez. Es porque uruguayo. Es cuando se vence, ellos lo... ¿Pero usted lo renovó? Pero me lo robaron también. Acá. Ah, ¿dejás sentado eso? Sí. Yo entré con cédula uruguaya de manera formal y legal al país, pero estaba una que ya no la tengo. Esta es la que traía, digamos, tirada en la mochila porque ya no servía. Sí, ya, me parecía raro, porque tengo que agarrar y que dejaban entrar a una persona que tenía cero vencida. No, esa es la anterior, esa se venció, de hecho, en el... ¿En el 2022? 24. 24, exacto. Yo vine el año pasado a Argentina, con otra. Sí, en enero. Uh-huh. Sí. No, para decir, para que vea que no picamos y que no estamos prejuzgando. Bueno. Está bien. El lugar donde nació es Rivas, Nicaragua. Yo, bueno, Rivas, es la localidad. Ajá. El departamento. El departamento. De Rivas. Nacido el día 24 de diciembre de 1976. Sí. Hijo de... Omitamos esos datos, por favor. No puedo. Desconocido. No, pero si lo sabe, lo tengo que poner. Desconocido. Ambos. ¿Su ocupación actual? Desempleado. ¿Qué estudios tiene? Licenciatura en Comercio Internacional. Comercio Internacional. Bueno, al exterior lo mismo. ¿Su domicilio particular actual? Chacabuco, 1340 y dame un segundo, que no me lo sé de memoria. Chacabuco... Trece cuarenta y cinco, sí me lo sé entonces. ¿Ya la puedo guardar? Sí. Bueno. 1345. Sí. Acá en Cava. ¿Y es un hotel? No, es un refugio. ¿Tiene alguna denominación en particular? Es de Cáritas Internacional. Nosotros día lo llamé y no me puedo comunicar. Sí, no sé, a veces se le va la señal a este teléfono, no lo entiendo. Capaz le lo cancelaron el número también porque hace mucho tiempo que no ha hecho recarga. ¿Y esta no es la de la que me habló? No, esa es más. Thank you.